En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero perdimos esa luz, y Dios en su presencia formó un plan antes de la fundación de la tierra para mandar su Hijo, el Salvador, y respirar su vida en nosotros otra vez, cruzando el abismo entre los cielos y la tierra.